No sé cómo te atreves volver otra vez a hablarme de tu amor. No sé cómo te atreves a poner cerca de mí tu corazón. Todavía no te has convencido que eres en mi vida un caso perdido. En vez de maldecirte, te tengo compasión. Fuiste en el libro de mi vida una frase mal escrita, una equivocación. Y ya que al fin logré curarme las heridas que tu infamia dejó, en mi corazón. No sé cómo te atreves volver otra vez a hablarme de tu amor.